a este sábado y ya vamos camino al gran homenaje que le hacemos al fútbol desde el afecto. Con afecto, mañana lo esperamos, obviamente, a las 3 de la tarde y hasta las 5 en la programación de la radio pública, saludando a los futboleros y a las futboleras de todo el país. Un abrazo, que tenga una linda noche. En exclusiva, por la radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Esteban Morgado. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimos. Humedad 82%, cielo despejado. En Rawson, temperatura 19 grados, cielo cubierto. La presidenta Cristina Fernández y el vicepresidente electo Amado Boudou prestarán juramento ante la Asamblea Legislativa. La presidenta ingresará al Congreso Nacional acompañada por Amado Boudou por la explanada del edificio que da a la Avenida Entre Ríos. A las 11:30 dará inicio a la sesión de la Asamblea Legislativa, ante la que jurará la presidenta Cristina Fernández. Habrá dos cadenas nacionales por la asunción presidencial. La primera comenzará poco antes del mediodía con la firma en el Congreso del libro de visitas por parte de la presidenta Cristina Fernández. Paso protocolar previo a que preste juramento y brinde su discurso ante los diputados, senadores e invitados. La segunda cadena comenzará poco después de las 16, cuando la jefa de Estado ponga en funciones a los ministros de su gabinete en el Museo del Bicentenario. Además, la ceremonia de asunción de mando podrá ser vista en vivo por YouTube, sitio que por primera vez transmitirá en directo y alta definición la jura de un mandatario. Subterráneos y trenes gratis por la fiesta de la democracia. La Secretaría de Transportes de la Nación dispuso que durante la jornada de hoy sábado, el servicio de trenes y subterráneos del área metropolitana de Buenos Aires sean gratuitos con motivo de celebrarse la 28ª aniversario de la Vuelta a la Democracia. El servicio incluye a los trenes de la línea San Martín, Sarmiento, Roca, Mitre, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, y a las 6 líneas de subterráneos de la ciudad. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 22 grados 6 décimos. Humedad 82%, cielo despejado. En Rawson, temperatura 19 grados, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. El sábado 10 estás invitado a una nueva fiesta de la democracia. Desde las 10, ceremonia de asunción presidencial, con todos los protagonistas, las opiniones y el discurso. Hasta las 18, móviles, enviados especiales y destacados periodistas para la cobertura que solo Nacional puede darte. Ceremonia de asunción presidencial, programa especial. Sábado, desde las 10, por la radio pública. Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos, la radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, mucho más. Es Nacional, es Radio Nacional, tu dial, tu identidad, es mucho más. Es Nacional, tu verdad, tu identidad. Está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros. La venganza será terrible. Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario. La venganza será terrible. El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. La venganza será terrible. Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Bueno, hablaremos un poco de Nerón, a quien muchos consideran como el arquetipo de la maldad y como el máximo exponente de los males que llevaron al Imperio Romano a su caída. Algunos dicen, sin embargo, que no era para tanto, que sería un error, por ejemplo, considerarlo tan loco como Calígula, o siquiera tan detestable, ¿no? Nerón, opinan algunos, tuvo el infortunio de haberse criado en unas circunstancias y de heredar rasgos tanto de su madre como de su padre que realmente eran una porquería, ¿no? Por desgracia para él y para Roma, ocupó una posición tal que estaba en condición de cumplir todos sus deseos. Es decir, cuando un pobre desgraciado está loco, o es un megalómano, o es un criminal en potencia, bueno, malo. Pero si ese tipo es el emperador del Imperio Romano, peor. Bueno, acá dice que, al margen de las culpas que pueden atribuirse, pues tampoco es tan gracioso explicar que la culpa la tuvo la madre o el padre, pero sí puede decirse que, además de los padres, tuvo a Séneca. Hemos hablado muy bien de Séneca, hemos hablado del estoicismo, no sé mucho, pero en realidad era un tipo que como preceptor era más bien... Riguroso, ¿no? No solo riguroso, sino que lo atormentaba, no de un modo físico, sino más bien mental, lo llenaba de culpas, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, para peor, lo casaron. No tuvo suerte, pobre muchacho. Me parece que con la Octavia, una chica que no le despertaba ninguna clase de deseo. Entonces, calcule, la madre una asesina, el padre, qué sé yo, el preceptor lo atormentaba. Lo casan con una que no le gustaba. Bueno, una vida de porquería. Pero no cabe duda de que Nerón fue, desde una edad muy temprana, un tipo bastante difícil. Era bisexual, esto es dentro de todo una virtud. Y decía, Suetonio dice que Nerón decía lo siguiente, dice: estoy convencido de que nadie es casto en ninguna parte de su cuerpo y que la mayoría de la gente oculta sus vicios. Según Tácito, recién nombrado emperador, Nerón empezó a dedicar sus noches a los más insólitos pasatiempos. Por ejemplo, se vestía de esclavo, se paseaba por los barrios más sórdidos de la ciudad, deambulaba por las calles, por los burdeles, por las tabernas, y cometía todo tipo de atracos y robos. Al principio, esta conducta lo hacía objeto de agresiones físicas y verbales, pero al final se supo que el chorro que andaba por ahí era el César, era el emperador. Y entonces todo el mundo se cuidaba de dañarlo. Y no faltaron los oportunistas que, viendo las posibilidades que ofrecía aquella situación extraordinaria, organizaron bandas de impostores que asolaban las calles impunemente, aprovechando el temor de los ciudadanos, ¿no? Porque nadie se atrevía a resistirse pensando que por ahí era el mismo Nerón, ¿no? Y en ese caso el castigo era la muerte. Bien, Tácito cuenta también que el deterioro del carácter de Nerón empezó cuando fue presa del deseo de poseer a una señora llamada Sabina Popea, una mujer infame, según dice Tácito. Arrancó a esa mujer, que era muy hermosa, pero también calculadora y malevolente, de los brazos de su esposo. Su esposo era nada menos que el hombre que posteriormente iba a convertirse en el emperador de Roma, Otón. Otón parece que había sido tan estúpido como para hablar bien de los encantos de su mujer delante mismo del emperador. Ah, usted no sabe, señor emperador Nerón, lo que es mi mujer. Marca 1.34 la mesa. Y el emperador Nerón empezó a codiciar, ¿no? Y la misma Popea, la verdad es que enseguida se mostró dispuesta a entregarse a Nerón, pero con una sola condición, caramba, la de convertirse en emperatriz de Roma. Entonces, se entabló una lucha encarnizada también entre dos arpías, verdaderamente. Una, la madre de Nerón, Agripina, y la otra, Sabina Popea. Eran parecidas. Suetonio dice que, haciendo como una especie de psicoanálisis, dice que Nerón eligió como esposa a una prostituta porque le recordaba a su madre. Bueno, no estaba tan mal encaminado. Y Popea salió vencedora de aquel enfrentamiento, no solo con Agripina, sino también con el pueblo. El pueblo estaba a favor de la otra muchacha, la Octavia, la que a él no le gustaba, que evidentemente no lo dije, pero le encajó una patada y la depuso. Pero si bien triunfó sobre su suegra Agripina, no disfrutó mucho tiempo Popea de esta victoria. Murió 3 años después a causa de una patada que le encajó Nerón en un arrebato de furia infantil, así dicen, mientras ella estaba embarazada. Todo esto está pintando un cuadro bastante sombrío, dirán ustedes. Bueno, pasemos a la parte artística entonces. Como usted sabe, Nerón era muy aficionado, a la poesía, a la música, tenía unas inclinaciones estéticas. Sin embargo, estas inclinaciones representan el rasgo más patético de su vida, porque él era incapaz de sublimar sus impulsos, a pesar de sus intentos de cantar, de bailar o de componer poesía. No era bueno, no lo hacía satisfactoriamente, y entonces esos esfuerzos resultaban patéticos. Sin embargo, los espectáculos que ofrecía en la arena eran imaginativos. Y entonces abandonó esos paseos que hacía por los barrios peligrosos de la ciudad, organizando banquetes públicos en el Circo Máximo, y parece que tenía la costumbre de emplear a prostitutas como camareras. Y la jarana duraba del mediodía a la medianoche, al revés que ahora, que empiezan a la medianoche y terminan al mediodía. Y él se reponía de semejante actividad tomando baños calientes en invierno y fríos, enfriados con nieve, en el verano. A esto le llamaban la medicina. Cuando navegaba por el Tevere, en relación al puerto de Ostia, se instalaban cabinas cada tanto a lo largo de la costa, y en cada una de ellas esperaban matronas que le suplicaban, cada una le suplicaba que desembarcase. ¡Ay, por favor, por favor, desembarquen! Pero hoy tenían ahí un agasajo. Claro. Así que, ¿y cómo se lo pedirían, además? Preparaban 200 agasajos, de los cuales él elegía uno cualquiera, o ninguno, llegaba el caso. Bien, a veces se invitaba a sí mismo a cenar con amigos. Dicen que en una de aquellas cenas se gastaron 4 millones de sestercios en rosas. No es decir nada, ¿será? Porque no sabemos a cuánto está el sestercio hoy, al cierre de las bolsas. Después, esto es más escabroso, castró a Esporo, que era uno de sus mancebos favoritos, con la intención de convertirlo en mujer. También ahí fue pionero. Y contrajo una especie de matrimonio con el ñato este. Lo condujo a su casa como una novia y lo trató como si fuera su esposa, dice Suetonio, que no se priva de nada. Bueno, tanto prostituyó Nerón su propia castidad que después de mancillar prácticamente todas las partes de su cuerpo, inventaba juegos violentos todas las noches, que no le voy a describir porque les juro que me ponen mal, ¿no? Pero tenía muchos novios y muchas novias, vamos a decirlo de esta manera. Y es con ese carácter de violencia y desenfreno el ejemplo más significativo del comportamiento sexual de los romanos, que eran tipos sanguinarios en el aspecto orgiástico. La orgía romana era una orgía violenta, ¿no? Violenta. O sea que se había recorrido un largo camino desde los tiempos de la Grecia homérica, pasando por los refinamientos del siglo de oro, hasta llegar a estos tipos, ¿no? Bueno, ¿qué le pasó a Nerón? Bueno, primero empezó a gastar mucho. Regalaba cantidades de dinero a todo aquel que conseguía ganarse su capricho, qué sé yo, su simpatía, digamos. Ya no hay de esos tipos. ¿Por qué no hay de esos tipos que de golpe te ven en la calle y les caes simpático y te regalan 5.000 pesos? ¿Usted se cruzó con alguno así? No, yo no me crucé con ninguno. Que no andan por la calle esos tipos. No andan por la calle, aparte yo no soy simpático, así que no creo. Hacía como unas loterías también y distribuía premios así, sin comprar billetes, ¿no? Entre la gente. Y él tiraba a la multitud pequeñas bolas de metal marcadas con números que autorizaban a sus portadores a recibir dinero o animales e incluso hasta barcos, casas, qué sé yo, terrenos. Y esa era la lotería de Nerón. Después gastaba para él también. Había construido una casa enorme con un lago, con jardines llenos de animales domésticos y salvajes. Había una estatua del emperador que medía 40 metros de alto, loco. ¿40 metros? Y la mitad del obelisco. Comedores con techos adornados de marfil, con paneles giratorios, que despedían una lluvia de flores, equipados además con tuberías, para rociar a los invitados con perfume. Y parece que el salón principal giraba constantemente día y noche. Era circular y giraba. Ah. Ahí también otro antecedente. ¿Y de qué manera giraba? ¿Cómo lo hacía? Empujaría en círculo. Para mí, unos esclavos. Sí, unos esclavos. O caballos, sí. O lo que sea, ¿no? Pero el antecedente del restaurante giratorio. Igual no se podía comer, ahí le tiran flores todo el tiempo. El resto de la casa, dice, estaba revestido de oro y adornado con gemas y nácar. Y el vestíbulo que contenía la estatua del emperador era tan gigantesco que la triple columnata medía 1 milla de largo. 1.600 metros. A mí me parece que ya empezamos a exagerar. Sí, sí. Ya empezamos a exagerar, ¿eh? Aquí se cree que el organizador de las juergas de Nerón era nada menos que Petronio, el autor de Satiricón, ¿no? Que era un tipo que, según Suetonio, se pasaba todo el día durmiendo y a la noche recién se levantaba para salir de juerga. Pero Petronio no tenía muy buena opinión de los placeres de Nerón. Le parecía que no era refinado. Que no era refinado. De todos modos, Nerón se enojó con él y lo desterró. Inventó Nerón un plato al que llamaron escudo de Minerva y que consistía, atención señoras por si quieren prepararlo, en una mezcla de hígados de peces loro, sesos de faisanes y pavos reales. Y limón. Entero. Sí. Lenguas de flamencos y entrañas de lamprea. Se me hace agua la boca. No consigo los flamencos. Bueno. Qué increíble, ¿eh? Increíble. ¿Y qué? ¿Y eso, pero cómo? Porque dijo los ingredientes y no cómo lo hacemos. Sí, sí. Macerado en limón, por eso le escudo. Debe ser así. Bueno, como bien sabemos, murió, se vio obligado a suicidarse a los 31 años. Mirá vos, un pibe. En realidad trató de aplazar el suicidio lo más posible, porque lo que pasó es que lo habían condenado a morir, el Senado, ¿no? Lo había condenado a morir a latigazos. Entonces él resolvió suicidarse, pero trató de prolongar su vida hasta el último momento, como es inevitable. Sí. Se recuerda, o se dice, o se juega a creer que sus últimas palabras fueron: qué gran artista pierde el mundo. Qué sé yo. Se cuenta que incendió Roma. Qué sé yo. Qué sé yo. Según Partridge, mucho peor fue Calígula. Ya hemos hablado. Era mucho peor. Pero para ser peor que Nerón había que ser muy malo también. Había que forzarse un poco. No es tampoco un metro adecuado para evaluar gobernantes y emperador. Si no, era mucho mejor que Calígula. Bueno, sí. Imagínense. ¿No? No eran muy buenos estos muchachos, ¿no? Además, ¿cómo mide la crueldad? ¿Llega un límite que ya...? Sí, ¿cómo que uno la va a...? Sí, la podés medir. ¿Pero qué? ¿En cantidad de víctimas? Por ejemplo... Ahí sí, en cantidad de víctimas, sí. Cometidas. Sí, sí, o el grado de violencia. Hay grados de violencia. Yo le puedo pegar a usted una patada o lo puedo someter al tormento del potro, que hoy justamente ha perdido frente a Nadal. El tormento del potro consiste en jugar contra Nadal. Hemos ido a la discoteca y le hablamos de Nerón al discotecario y me dijo... ¿Qué le dijo? Me dijo una cosa. ¿Cosas de Nerón? Me cambió el disco, en realidad. Me cambió el disco. Entonces me llamó. Sí. Y me dijo, mira, en vez de el disco que te dije, poneme el número 6. Pero antes me contó que él tenía un cuñado que era peor que Nerón. Me ¿peor contó todas que las cosas que hacía el cuñado. Era Calígula. Sí. Y después yo le conté varias veces esta historia. Y me dijo que le había gustado mucho y que quería poner en su casa el dispositivo ese para lanzar rosas en medio de las comidas. No está mal. Y gastar 4 millones de sestercios en cada una de esas sueltas de rosas. Y un poco afectado, ¿no? Es un poco afectado, pero es lindo tener una especie de quincho, una especie de jardín, ¿cómo llamarlo? Una especie de pabellón de las rosas. Y Pabellón de las Rosas es el vals que vamos a escuchar, interpretado por el guitarrista Juanjo Domínguez, vals que ha sido compuesto evidentemente para recordar aquel salón circular de techo nacarado bajo el cual comían los amiguetes de Nerón. Adelante. Thank you. Era Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, Pabellón de las Rosas. Tenés Trasnoche, tenés Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Facebook, La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE. Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242-109. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 12 de la noche, 32 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia. Seguinos en Twitter, @ la radio pública. Fin espacio publicitario. Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Bájate de ahí que te vas a romper la crisma. Nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños. Uh-huh. Y hoy, juegos de jardín que pueden ser peligrosos para los niños. Juegos de jardín. No solamente en las plazas públicas, pero especialmente en las plazas públicas. Tenemos aquí la palabra de funcionarios de la municipalidad, del conurbano, etcétera. Uh-huh. Y también en la casa. Sí, sino también en la casa. Hay gente que se compra su propia hamaca, su tobogán, sí, su calecita. Además se hace vicio, porque empieza por la hamaca y después... Sí, cuando quiere acordar es delincuente juvenil o flagelómano. ¿Eso va a decir usted o no? No. Ah, no. El niño en general comienza... ¿Cuál niño? Este. Sí. Con lo que tiene a mano. Ah, ¿viste? Sí, por ejemplo, un flagelo. Si usted tiene más o menos cerca un árbol, sí, ¿a dónde? Que no haya sido podado, sí, dos cuadras, ponele. Con una soga y una goma. Lo ahorca el pibe, claro. Muy bien. Se una hace soga y una goma, ¿qué se hace? Un regio juego. ¿Qué juego? Lo arroja como si fuera una gomera. Claro, una gomera gigante. Como si fuera el hombre piedra. ¡Ya! No, se hace una especie de hamaca, un neumático, digo, ¿hamaca? ¿No? Ah, con un neumático, pero es muy incómodo. No, usted le pone un encaja banquito el cuerpo del niño dentro. ¿Qué necesidad tiene de conseguir un neumático fuego, que claro, es carísimo, y, o sacarle a su auto un si neumático se lo para que juegue el niño? Ay. Una hamaca que es bastante cacho de descorazonadora, claro, como tal, ya que hay que meter la cabeza. Y en cambio, lo que yo conceptúo, una hamaca, sí, es una tabla con dos sogas al costado. O mejor todavía, ese armatoste impío de maderas entrelazadas, imposible de construir, que va convirtiéndose de rectángulo en paralelogramo propiamente dicho, variando los ángulos y agarrando los dedos de las personas, triturándolos como si fueran máquinas de picar carne, pintadas de celeste o rosa. Sí, señor, pero... ¿Por qué ahí, lloras, ya, nene? Ahí ya está la mano de la industria en lo que usted dice. Sí, de una industria... Sí, bastante... bueno, precoz, pero es una industria. Ahora, primitiva. Esto la goma, usted va a una gomería, hay un montón de gomas que buenas las tardes tira. Buenas tardes. Sí, me dijeron que viniera. ¿Usted quiere la goma? ¿Qué tiene la bañadera, señora? Tiene gomas para tirar, para dar. Mire todas las que ha tirado la gente. Sí, se nota que en este pueblo... Me da una. ¿Eh? Me da una. ¿A voluntad? ¿Cómo a voluntad? Bueno, una démela, sola. Démela nomás. No. ¿Mi voluntad? Sí, démela. Acepto. Que esa voluntad, digamos, la contraprestación, señor. Bueno, deme un peso, tome un peso. Un peso, bueno. Entonces no es esa voluntad, señor. Bueno. Es la voluntad suya. ¡Chorro! Señor. ¿Qué sé yo? Yo no me llamo una goma. Bueno, ¿qué hace? No me gusta eso, y es peligrosísimo. ¿Sabe? No, a menos que tenga enfrente una profunda laguna. Entonces el niño se balancea, se cae por accidente al agua y la goma lo salva de morir ahogado. No, también se puede. Bueno, si tiene una laguna no necesita los juegos porque el niño se entretiene. ¿Y para qué me hizo comprar la hamaca? Claro. No, pero la hamaca es siempre peligrosa. Sí, la hamaca es un... Porque se rompe la soga y el nene por ahí va a parar a la casa de al lado. ¿Y no se lo devuelven? Claro, usted lo tiene que ir a pedir. Dice, la última vez que se lo devuelvo. Que se pasa toda la tarde haciendo ruido, la próxima vez se lo corto un pedazo. Vení, Pulpo. No, ojo que hay niños... Sí, hay niños, sí. ...que tienen un amaqueo. ¿Un qué? Sí, que están lo bueno y lo malo, así es. La acción de amacarse. Ah, sí. Tienen un amaqueo irregular. Entonces, carga más por un lado que por el otro. No, son péndulos mal que mal, le salieron mal a no, Galileo. Y le hace... Un péndulo, siempre tarda lo mismo, es imposible. Aunque el niño quiera. No es que le tarde lo mismo. En alguna atmósfera rara es eso, le tira, señor. Tira con un lado, hace fuerza, por ejemplo, con un brazo y una pierna, y se empieza a ladear, se va para al lado Ah, de... sí, se llama catorcido. Se llama catorcido. Sí, bueno, esos son los peores. Entonces, ahí sí se puede accidentar. Doctor, mi hijo se llama catorcido. Y el que se llama catorcido... Sí, se levanta la boca llora. Sí. El que se amaca torcido tarde o temprano termina complicando al compañero de hamaca. Cuando vio que hay hamacas que vienen de a tres, hay tríos de hamaca. Bueno, pero ya tuvo que inventar unos compañeros de los que no habíamos hablado. Señor, se trata de... Bueno, pero hay muchos imaginarios. En la goma no cabe. Es imaginario de su hijo que se amacan en no menos imaginarias hamacas. Y yo como representante de la Cámara Argentina de Fabricantes de Hamaca. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Amaqueo. En general nosotros concebimos el trío. Conseguimos. Sí, nosotros también. Bueno. Queremos lo conseguimos. Y eso que ahora. Somos dentistas. Sí. Cuando pensamos en amacarnos, pensamos en Catalina. Usted es un pícaro también. Entonces, diseñamos dispositivos para tal fin, señor. Que son las hamacas. Con tres, para tres niños que se ponen en las plazas, y la de los más pequeños. ¿Uno atrás del otro viene? ¿Cómo? No, al lado, señor. La de los más pequeños vienen de a cuatro. ¿Vio esas que son tipo sillita? ¿Todas al mismo tiempo? ¿Cómo todas? Todas pegaditas, digamos. No, hay un espacio entre una y otra. Entonces son cuatro hamacas, ¿no? Que son para cuatro, para cinco. Una hamaca por persona. No, pero en el... Le cuelga una más y son tiras. Usamos el mismo travesaño también. Sí, señor. Usted no tiene que esperar que un árbol crezca... de forma apropiada. No. Porque veo como son los árboles, no colaboran en absoluto. El árbol desprecia la hamaca, señor. No sé si la desprecia, pero la verdad es un abuso la hamaca. ¿Qué le no? cuesta una rama? Vamos, viejo. Recta y... Recta, haciendo un ángulo de 90 grados con el tronco. Y es difícil de encontrar esa rama. Difícil porque buscar, no pone señor. Nada de sí el árbol. Bueno, es árbol, señor. El árbol no ama al niño, señor. Sí, los niños aman a los árboles. No, pero a mí no me gustan las hamacas. Yo quiero juegos... ¿Calecita le sí, gusta? Ay, ¿qué se está llevando ahora? A ver, así... sí, a ver... No, la sorprendente. La que se lleva es la tirolesa. Sí, esa siempre, toda la vida fue igual. La tirolesa, que es una soga con una roldana... Una hamaca. Va por una... Para colgar la ropa, sí. No, señor, no es para colgar la ropa. Y va de un lugar que está más alto hacia uno más bajo. Se desplaza. Como casi todo. En Río de Janeiro, vi. Bueno, y en Salta también. Hay acá en algunas plazas sofisticadas de Puerto Madero hay este juego. Pero los chicos es peligrosísimo. Eso es tremendo, eso es un suicidio. ¿Qué altura tiene? Y tiene 8 metros más o menos. ¿De altura? Sí, 8 metros. ¿Cómo va a subir 8 metros el chico? ¿Y el pibe que hace flota? ¿Cómo no, 8 metros tiene la cuerda que cruza por donde está la roldana. Ahí se cuelga. Y de altura hasta el piso debe tener 2 metros. El nene mide 60 centímetros, mi hijo, señor. Pero es para nene más grande. No, aquí más grande, sí, más grande que vaya, ya sí. Salen con chicas. Van a la plaza otra cosa, sí. Señor Bandinoche. 18 años va a andar ahí colgándose como un tarado. Mira cómo le hago a la tiralisa, dice papá. ¿A dónde están, abuelo? Está el... con una roldana. Tiroleando. No, tiene que salir con las patas para adelante. Sí, ahí. Lo mismo sí. Que decía antes. Y hacer fuerza con también. Las piernas hacia adelante. Y estar muy atento a frenar, porque del otro lado lo espera un palo. No. Ah. Ese ritual, pensé que ya no se prohibió. Entonces, ¿no? Ahí frena y después se va tirando. No, lo comprendo. No me gusta. No, me eso de lo más sofisticado. No, más sofisticado tiene que ser. ¿Sabes lo que no hay más? Son aquellas calecitas que eran como una especie de cono. Hay en todas partes. Acá en el fondo. No le digo las calecitas de los caballitos. Esa, No, yo tampoco. Que los chicos se agarran y ellos mismos se dan vuelta. Está lleno. No, le digo la de los la volantes. La regalan en la municipalidad. No. Junto con la bicicleta. Es un cono que encastra, disculpe el gesto. Sí. Señor. Está lleno. Siga que me está entusiasmado. Y en la circunferencia que ¡epa! Hace el cono. Sí, entiendo, todo lo que está diciendo lo entiendo. La calecita de cono. No hay más que ver esas calecitas. No, señor, no hay no más. ¿No las ve usted? ¿Cómo que no hay levanta más? La mano como si fuera una clase uno que sí, vio señor. Una. ¿Quién no vio una de esas calecitas? ¿Cuántos la vieron? Sí, pero ¿cuántas hay ahora? Le he dicho, la gran mayoría. Todos tienen calecitas. Hombre, hay gente que ha venido con su calecita acá al teatro, señor. Esas calecitas fueron reemplazadas por las otras que usted dice del volante... Los automóviles, sí. Que usan los chicos y que se dan impulso. Algo mecánico, por ejemplo, una especie de pequeña montaña rusa para el niño. Ah, qué lindo. Sí, hay montañas rusas. ¿Cómo va a haber montañas rusas para niños? ¿En la plaza? No, es que sean para niños, hay para montañas enanos, rusas son... pequeñas. Pero privadas, pero es mecánico. Para poner en el fondo, no, porquería. No, señor, eso no lo podemos instalar. Y bueno, pero yo quiero eso, ahí está. Y si no, escúcheme. Pero usted me tendría que haber dicho que no había, no que había. ¿Tres fantasmas? Que para su jardín no puede instalar eso usted. Es lo mejor, llega gente... ¿Sabés qué? Quedás como un duque ahí. ¿Quiere subir a la montaña rusa, señora? Bueno, ¿cómo no? Tampoco. No lo vamos a hacer con mucho fluflu. Claro, subí, bajá... Una claro, cosa, bueno, sí, de costalete un poquitito. Claro, pero eso sí, se bien. Llama tobogán, lo que usted dice. Ah, tiene razón. Bueno. Sí. ¿Tiene toboganes, señor? Sí, toboganes tenemos. Tenemos el tobogán, porque ahora sale todo lo que es para Plaza Blanda... Ah, no, ¿para qué? Señor. Para Plaza Blanda. Los juegos no tienen que ser agresivos con los niños. No, al revés, son los niños los que son agresivos con los juegos. Nunca vi... Bueno, sí. Entonces, si usted se cae, se golpea, vio que hay plazas que tienen caer él, señor? Caños, cosas salientes. Sí, precipicios. Bueno, sí. No sé si tanto. Sí, más salvajes, claro. Sí. Y lo fuentones mismo... de agua hirviendo. No, señor, eso no hay. Cocodrilo. Ah, menos mal que no hay. Está muy bien que no lo que tampoco está recomendado es el arenero. ¿El arenero? El arenero, que suele ser muy utilizado en plazas. Samba. Eso tampoco. Porque trae junta bacteria. Como en la playa, dice usted. Sí, en la arena. ¿Cómo en la arena? ¿Usted mete la mano en la arena? Sí. ¿Para qué? Y se agarra por lo menos 10, 15 enfermedades. Sí, yo por eso no veraneo nunca más. Déjese decir pavada, escúcheme. Todos los, la gente va al Caribe a eso. A eso, claro, y se vuelven enfermos todos. En las plazas, señores, están muchos estereoscocos y todos los... ¿Qué? De las palmeras, señor. Vio como joroba. Las bacterias terminan en coco. ¿Qué? ¿Eh? Ya me parecía. Mira vos. Como macoco, alza con suelo. Ah, era una bacteria. Y bueno, eso es perjudicial para la salud. Y digo yo, algo así como... No sé, porque veo que tiene muy poca imaginación. Tres fantasmas le pedíamos antes. Laberinto Laberintos. ¿Sabes? Por ejemplo, alrededor de la casa, en vez de hacer una pileta cuadrada, usted hace un canal alrededor de la casa. Qué buena idea. Sí, es un zanjón, dice usted. Bueno, un canal también, es un zanjón también. No, es a una la manera... yo le puedo llamar un pozo. Sí, claro. Bueno, no. Claro. Ciego. Alrededor de la casa es un zanjón o una fosa como un castillo medieval. Sí, no, digamos muy bien como un pequeño riachuelo. Una pileta larga y circular. Claro, circular. Y usted puede nadar sin darse vuelta. Claro. Todo lo que quiere. En el sin perímetro. Sin darse vuelta puede hacer, batir el récord mundial de distancia. Ahí como está. Quien cruza el Canal de la Mancha. Sí. Muy bien. Incluso hasta le puede hacer puente. Qué más, lindo. Va a tener que hacerle puente. Sí. Si no sé cómo demonios va a entrar a su casa sin mojarse hasta la pera. Le hace un hermoso puentecito. Con una sillita puede hacer, sino, ¿no? Claro, de madera. Y puente levadizo le puede poner. Y ahí sus hijos pueden practicar canotaje. Sí, señor. Sí. Navegación a vela. Y necesita... Kayak. Kayak. Sí. ¿Qué es hacer kayak? Sí, el kayak lo tiene que hacer ancho para hacerlo con los remos. Muy ancho, no. Porque... ¿Y los remos? Los remos, no. Achica un poco, ¿qué te crees? ¿Y cómo va a remar así? Sí, tiene que remar chiquitito, ¿no? Tampoco. Usted como con come, remito. Sí. No, el remo necesita un remo. Bueno, lo hacemos ancho. Ahora, usted tiene un terreno grande porque el perímetro tiene que ser. 866 por 30. Señor. Ah, ¿por 30? ¿Qué le parece? Sí. 30 metros de todo nuestro. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pero. Así que tenemos 30, 866, 30, 866. Ahora, la curva. ¿Eh? Se la tengo que redondear porque no le puedo hacer un ángulo recto en la curva del canal. Redondeémela un poco, sí, porque si no... Si para no doblar con parece... el kayak es complicado. Incluso estaba pensando un carrito de pedales. Ah, la bicicleta veneciana. Sí. Qué lindo. Sí, un bicicleta. ¿Y una cascadita cómo vendría ahí? ¿Una qué? Una cascadita, una cataratita. ¡Oh! Mira qué extraordinario. El agua al correr baja y después da toda la vuelta y baja otra vez. Y la misma energía la va subiendo. Sí, ahí estoy, tenés, mirá. ¿Ya cuánto nos ahorramos? ¿Qué misma energía? Sí, señor, con el impulso mismo que trae el agua al bajar, no se ignora, da la vuelta y sube otra vez. Sí, pero... El agua no, es empuja se, por se la se le va a desbordar caballero. Por algún lado. O sea, va a tener... es toda una obra hidráulica la que usted está proponiendo. Ah, no, vale, sí, hágame la corriente para allá, ¿eh? Pero, ¿cómo corre la calle? ¿El desnivel para qué lado? Tiene que ver la calle. Si no, ¿y el desnivel? ¿Cómo ahí está el terreno, señor? ¿Qué desnivel? Tiene que hacerlo toda más o menos nivelada la zanja. Si no, va a quedar una parte sin agua y eso, otra llena. Y sí, ya tiene que estar nivelada la zanja, señor. ¿Quién sí, no lo sabe? Discúlpeme, me parece que le va a ser más económico hacer una pileta. Señor, no, señor, es lo mismo. No estamos ahorrando incluso acá. Incluso te digo, es más barato. Sí. No, no es más barato. Sí, le digo que no, que no me acuerdo por qué, pero es más barato. Nosotros acá... Por ejemplo, se ahorra 2 de las 4 paredes. Ahí está. Todos los azulejos. Señor, ¿para qué poner azulejos hay, el canal? Hay caños, instalaciones que entran a la casa, que son parte de las redes del municipio. Que pasen por abajo, señor. Y tenemos que correr o todo. Por arriba. Siempre buscándole la quinta pata medio al canal. ¿Cómo, señor? ¿Cómo le voy a poner un caño que le pasa por el medio y usted va nadando, se da contra el caño? ¡Oh, guarda, oh, guarda! No, veo el caño, me lo esquivo. Que sí, no tengo ojos, señor, no lo digo, señor. Me vas a arruinar toda una obra... que es el orgullo del barrio por un caño. No, bueno, pero... Ay, no, pero había un caño. No pude hacer el palacio, amor mío, que te prometí, porque había un caño. Un caño, claro. Pero si no, ¿qué no palacio, agua caliente, señor? Digo que le va a encarecer la obra, tengo que desviar los caños. Otra cosa la quiero techada. Sí. Y escúchame, ¿por qué no le ponemos alguna especie dentro del canal? ¿Algún algunos peces, cosa, ¿no? Claro, que pueden... Salmones. Sí, o trucha. Pero... Que dan vuelta buscando ahí está su origen. Sí, pero va donde ponen los, ¿cómo se llama? Si la quiere la hueva. Ahí está. La y hueva también, de... y también los salmones machos, Ahora si la quiere techada, eso se parece mucho a un caño de desagüe lo que usted no, dijo. Señor, no se parece está muy nada. Confundido. A un caño de desagüe. ¿Y cómo que no está cerrado? Parece a un canal techado. ¿Nunca vi un canal techado? El túnel subfluvial con agua, señor. Pero no, y discúlpeme, y le dejamos un lugar para que usted se meta, porque si se lo techo no, todo... No, hablo techado, como una pérgola. Con entrada. Toda con flores arriba. Una glorieta. Pero llego arrimando, llega una mina a la noche, y dice, amor mío, ¿qué hace? Y la sube arriba del bote, prende unas luces ahí, y empieza a remar. Y... ¿Sabe qué podemos hacer? ¿Viste la camiseta rayada que tenés? Una góndola, señor. Una góndola. Ahí está. Sí, usted póngale lo que quiera, yo no le voy a hacer la góndola, yo le hago el canal. Qué mala voluntad. No, señor, me está diciendo. Sí. Todavía no me presentó los planos, la verdad nunca me habían pedido. Los planes, sí. Y claro que nunca se le habían pedido, porque no se encontró con personas tan creativas como nosotros en este barrio de... Poco marginal, son todos unos poligrillos. ¿A usted no le gusta la pileta, No, estoy hablando... ¿Queremos el canal? Señor. Bueno, pero un canal circular es una especie de pileta en forma de aro. Otra vez, por con no eso decir vamos otra otro cosa. Lado. ¿Qué quiere? Un desnivel de esa para sentarse que le queda el agua por el pecho y usted apoya los codos para la vieja, al costado. Sí, Eso es una bañadera vulgar y silvestre. Un no, baño de asiento. Lo puedo hacer adentro de un tacho. Me siento y lo voy a llamar a usted. Con un fuentón. Un tacho, ¿qué puede pero contar? No es un tacho. 50 pesos un tacho y me ahorro toda esta charla. Y le pongo los cosos estos sobre el tacho. Claro, no, tengo ambiciones mucho mayores. Pero no, tiene... Las patas dan hacia la profundidad. Usted no hace pie en ese lugar. Solo se sienta en ese escalón a modo de asiento. ¿Qué? Y entonces tiene un contacto con el exterior. Se sirve un trago que apoya sí, la superficie. ¿Por qué no hace una entrada como una dársena? Como un barco. Claro. Al costado. Qué lindo. No en la misma, porque si no viene uno con el barco. Sí. Che, dice, correte que... Sí, que borracho. No, pará, pará. ¿Me entiendes? No, hay que hacerlo ya como una entrada. Entonces hay como una entrada, hay como un garage. Con agua también, un bar. Ah, el bar, bueno. Bar, hermoso, ¿cierto? Con luces queremos, ¿no? Sí, sí. Y música. Sí, hemos hecho eso. Con la mina, por ahí. Música que tenés ahí, contratás un tipo en short, sí. Es el barman. Como en la isla de la... De la fantasía. Ahí está. Pero disculpe... Dice, en un... Entonces das otra vuelta y por ahí, un momento, amor, bajá del barco, sí. Mozo, un banana con leche. Ahí está. Ahora, disculpe... Entonces, los ricos de acá no saben gastarse la plata. No, señor, no saben disfrutar. Claro. Ahora, en un domicilio particular, usted va a tener al tipo contratado todo el tiempo en el agua. Lo va a poner en un club, señor. Lo tengo contratado para que no dejen entrar a nadie. Bueno, sí, yo pero... por lo menos lo tengo contratado para invitar con alguien. Y el ascensorista, este señor, entonces... Está remojado todo el tiempo ahí. Sí, sí. Y hay gente... Bueno, no me parece muy saludable estar... ¿Cuánto es? Bueno, no importa, olvídese. ¿Sabes qué? Vamos, ¿sabes? Nos vamos. ¿Sabes qué? No te compramos ni el canal, no, ni la pileta, espere, si usted quiere, ni los pescados, si usted, ni el bar. Si usted invierte en pileta. Ni el puente. Si usted invierte en pileta. Ni el pibe. Tiene que invertir y en la trampolín. La maca de la goma te la podés guardar también. Torrante. Tiene pelujero. Que invertir en trampolín, señor. No es una pileta, no pero es una trampolín. Pero lo hace en el ángulo. ¿Por qué no llamás a tu papá? Es una corriente de agua. En el ángulo. No quiero un trampolín. ¿Qué cosa, viejo? En todo caso, puente. Sí, de la pileta no tiene puente. ¿Para qué va a ser un puente arriba de la pileta? Sí. Da la vuelta y chao. En cambio, acá no puede dar la vuelta. Ya tiene pérgola y tiene sí. Puente. Y tengo puente, sí, señor. Bueno. ¿Ay, qué hay? No, no hay nada. Y embarcadero. Señor. Eso, para los submarinos. El muelle con el embarcadero. Y un tipo una, vestido y una gorra. La gorra la pone usted. Para mí, ¿cómo sí? La gorra? Ya que está, que me va a hacer que a otro lado. No, bueno, señor. La gorra le sube el precio... muchísimo bueno, más. No importa. O sea, no, ¿qué le parece esa idea? Está hermoso, realmente. Sí, no sé si hermoso, pero bueno, es original. Originales, no le voy a decir. Ah, no, bueno, no, entonces, no, originales. Me está diciendo. No le estoy diciendo o si nada. O no, sube y baja, mejor. Pero señor, yo le estaba armando el presupuesto del canal. ¿No tiene gomas usadas de automóviles, usted? Señor, me o dijo se me ocurrió que... para hacer una maca, por me ejemplo. Me dijo que no quería la goma. La... Sí, pero ahora... Ante pensando. Todas las los inconvenientes sí. Que usted pone para hacer un curso de agua... Los palos en la rueda que mete, mejor la tiramos la rueda. Mejor traigo la rueda directamente. Sí. Y los bueno. Palos, guárdeselo. Mire, a los niños de ahora no es tan fácil... Construirle una casa al niño arriba del árbol como... Ah, no, como en la película de los Simpsons y todo claro, eso, señor. Claro, en la Argentina no hay. No. Pues si hubiera, viviría la gente. Otra que niños, ahí va uno cuando se casa, claro. Pero qué linda idea. Y ahí ahora, se acabó la poda, ojo. Ahora le venden casas de las casitas de madera. ¿Quién? ¿Los norteamericanos? No, las venden en lugares así, pero son muy caras. ¿Vale? ¿En lugares para qué? Para casi... Sí, es que entras y te agarras trompada con todo. Sí. Tiempo son casi una prefabricada, pero para que los niños jueguen. Pero para que los No, pero lo tiene que hacer el niño. Sí, pero el niño de dónde saca la madera, tiene que ir el padre ayudar. Sí, la talará de los bosques. No. Espera que venga la poda y agarra lo que sobra. Ustedes tienen que hacer creer al niño que el niño la hizo. No, sí, el niño sabe cuando la hizo y cuando, sí, se cuando la hizo la está escondiendo. Pero usted en tanto tutor. No soy el tutor, soy el encargado. Bueno, en tanto encargado... tiene que acompañar al niño. Encargado y no portero. Lo que pasa es que el niño de hoy no es industrioso. No. No hace barriletes. El niño de hoy es sobón, mire. Los compra hechos, los barriletes. Sí. ¿Qué es de la vida, si es que la ha tenido alguna vez, de los mecanos? ¿De los mecánicos? En el zar de Rusia. El mecano, aquel juego mecano con no tornillos. No le interesa a nadie el mecano. Los chicos no. Eso no es una mecano. Porquería. ¿Cómo va a aburrir a un chico con un coso para grandes que usan los padres siempre? No. Hay chicos que se entretenían con el mecano, señor. Sí, dos eran. A mí mi vieja me prohibía porque yo empezaba a renegar y... Los niños se ponen nerviosos. Por ansioso, por ansioso. No, empezaba a decir malas palabras, que mi vieja ni siquiera sabía que yo sabía. ¿Y de dónde las aprendió usted? De otro chico que tenía el decano. Y que iban creciendo. Que venía... Y escúcheme, esas pistas de automóviles, este... Ah, sí, qué lindo, el escaléctric. El escaléctric. Claro, el escaléctric. El escaléctric. Sí. Pero si usted le aprieta mucho... Sí, ¿el sí. qué? El botón. Al niño. Sí, chao. Se le sale la curva, sigue de largo. El... Sí, acá se pasan saliéndose de la pista. Sí, se le sale. Nunca había un auto de escaléctric que permaneciera más de 10 segundos en la pista, ni una carrera que fuera medianamente interesante. Igual que uno andaba y cinco se salían o no andaban... O perdían antes de largar. Gana el prudente. Nunca hubo una carrera interesante en la historia del escaléctric. No, pero usted le tiene que tener peinada la parte de abajo. ¿Cómo va a peinar el auto, señor? Eso está hablando otra cosa. ¿En qué sentido me lo está diciendo? No, señor, ¿por qué? Usted da vuelta al autito. Sí. Y va a ver que tiene... Sí. Como... No, pero un poco. Como una felpa. Claro, tiene dos pestañas. Esas van de un lado y del otro, sí, como felposas o medio metálicas, que es lo que hace contacto con los rieles para que eso tenga corriente eléctrica. Si usted la tiene irregular, sí, no, señor, se la tiene que peinar a la gomina. Sí, la tiene que tener bien firme. Y a la goma le tiene que poner un líquido que venden en artículos que tiene, parece lo de las minas para las uñas, ¿cómo se llama eso? Artículos para giles, hay casas que venden todas esas cosas. Las gomitas. Bueno, y con eso, si usted le peina bien eso... Sí. Pero va... Chao. No me gusta. Va derecho, viejo. No. ¿Y no tiene Costa Azul la carrera esa de caballo? Ah, esa... Eso era un juguete. Quedaba vuelta y ganaba un caballo. Sí, dos caballos. Era muy realista. Un caballo con un fierro que lo sostenía de abajo. Igual era que... lo mismo que era el hipódromo, pero completamente distinto. Igual que el cerebro mágico, que no era ni mágico ni cerebro. Una porquería. ¿No tiene juguete bueno usted? Sí, señor. Ahora los chicos se juegan con las consolas y todo eso. Con ellos solos, ¿con claro. El niño consola bien se lave, señor. Con los juegos electrónicos, los videogames. Los videogames, señor. Realidad sí, virtual, señor. 3D. La Wii. La Wii. ¿Le duele ahí? Por eso nosotros queremos ver, volver a la cosa física. Sí. Está muy bien no eso. No tanto a la pantalla. Muy bien, señor. Sino a la cosa física. Uh-huh. Onda, el chico se rompe los cuernos, se cae desde 2 metros, se ensarta un clavo. Todo eso lo pone en contacto con la naturaleza. Y con bueno, la, no la sé vida, si la eso. Dureza de la vida, señor. Pero sí que el niño ponga en juego su cuerpo. El suyo, más bien. Sí. Es algo que nosotros estamos buscando también. Claro, sí. Qué lindo, también, ¿no? Sí. Con los nuevos juegos, ¿no? Con sí. juegos de pelotas. Ah, juegos de mano. Y no sé lo que será... El rebenque. No, ¿cómo el rebenque? ¿Qué sé yo? El elástico, por ejemplo, las chicas. Y bueno, que el elástico. Pídele con lo que quiera el pibe, claro. Todos esos juegos vuelven, ¿eh? Hay una moda sí, retro. Sí, sí, siempre me dicen eso y nunca vuelve nada. Hace 40 años que espero ver a un niño jugando con un aro y un palo. Sí, yo hace 40 años que espero que alguien vuelva. No, vio, por ejemplo, el trompo. La. Hablando de gente que vuelve. El trompo vuelve. Y usted vuelve en forma de varón. Incluso vuelve el viejo, el trompo a tracción. Sí. Como, que usted sí. Vio que lo aprieta con, un, sí, con una especie ¿cómo, no? de... Dígamelo a mí. De ébolo. Gracias. La fiebre de ébolo. Que pone en acción dos piedras que se friccionan. Las conozco, señor. Sí. Sacan chispas. Sí. Y con una cobertura traslúcida de color... Da la idea de que produce luz de colores. Oh, cualquier programa de televisión es muy superior a eso. A eso, cualquier cosa. Una vidriera es superior a eso, le digo. Bueno, vámonos. Sí, vámonos. Pero no, que vámonos, ¿qué? Si no, no tiene gracia ninguna. ¿Cómo va a vender cosas para chicos? Y el usted, canal, señor, tengo todo. Es un embole usted, señor. Pero, señor, por favor, ¿cuánto este hace que vendió el último juguete que vendió? ¿Cuándo lo vendió? Ayer mismo vendí el último juguete, señor. Alá. ¿Qué ¿cómo que anda? Un par de zancos. El Duravit, sí. El hula-hula. Vuelven sí. los zancos. ¿Vuelve el hula-hula? Sí. Digo para sí, correr. Por si acaso. El bueno, señores, no nos gustó esto. No, la verdad que no. ¿Y soldaditos o cosas por el estilo? No, así? Juguete bélico no. Ah. No, pero ahora vienen los soldados desarmados. Casco porque... blanco, no tiene casco azul, es soldado de son paz. Son soldados desarmados, señor, que están... Sí, eran soldaditos, pero de la paz, de la OTAN. Ah, son. Sí, son los cascos blancos. Unos soldados que no sirven. Son cascos blancos. Se juntan a hablar. ¿Cómo son los soldados de la paz? Los soldados de la paz son tipos que están tomando café en corriente en este video, señor, por favor. Sí, cosa. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual vamos a regalar unos yoyoses. Sí, sí. ¿Eh? Y unos valeros también para el señor ingeniero que está pidiendo allá ya, atrás. Ya le entrego, señor. No, se desespera no, el arquitecto, pero mire usted. Se pone ansioso. Una pequeña pausa, permiso. Adelante. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 1, 12 minutos, cielo despejado en la capital federal, temperatura 23 grados 4 décimas. Con los cambios en 20 de los 24 distritos del país, quedará conformado un nuevo mapa político caracterizado por el triunfo del oficialismo, tanto en las gobernaciones como en la mayoría de las legislaturas provinciales. Además de la asunción presidencial de Cristina Fernández, también hoy jurarán 9 gobernadores: José Manuel de la Sota en Córdoba, Juan Manuel Urtubey en Salta, Eduardo Fellner en Jujuy, Maurice Clos en Misiones, Martín Buzzi en Chubut, Claudio Poggi en San Luis, Oscar Jorge en La Pampa, Jorge Zapag en Neuquén y Carlos Soria en Río Negro. El domingo asumirán el santafesino Antonio Bonfatti, Sergio Urribarri en Entre Ríos, José Luis Gioja en San Juan y Gildo Infran en Formosa. Daniel Scioli jurará el lunes, mientras el sábado 17 hará lo propio Fabiana Ríos en Tierra del Fuego. Chile conmemora hoy el quinto aniversario de la muerte de Augusto Pinochet. En el país trasandino se tramitan unas 1.500 causas contra represores, de los cuales ya hay 60 condenados a cientos de años de prisión. El seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino, Las Leonas, obtuvo su segundo triunfo en el torneo Cuatro Naciones que se juega en Quilmes, al vencer a Sudáfrica por 4-1. Cielo despejado en la capital federal, sopla viento del noreste a 13 kilómetros por hora. Temperatura 23 grados 4 décimas, humedad 69%. Es la hora 1, 4 minutos. Argentina está informada por la radio pública. El sábado 10 estás invitado a una nueva fiesta de la democracia. Desde las 10, ceremonia de asunción presidencial, con todos los protagonistas, las opiniones y el discurso. Hasta las 18, móviles, enviados especiales y destacados periodistas para la cobertura que solo Nacional puede darte. Ceremonia de asunción presidencial, programa especial. Sábado, desde las 10, por la radio pública. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ya las tenemos encima. Sí, véanlas. Nuestra habitual sección dedicada a las vacaciones de invierno. Qué lindo, chicos. Con sugerencias, dónde llevar a los chicos para poder estar tranquilos. Uh-huh. No, ¿cómo estar? Para que los chicos disfruten. No, porque no, al no ir al colegio... Molestan. Entonces, ¿dónde los podemos llevar durante todo el día para que te los tengan o algo? No, ¿cómo que te los tengan? O si se trata de ir de vacaciones, ¿dónde podemos ir con el menor gasto posible? Uh-huh. Que parezca que no están los chicos. ¿Cómo se dice? Alternativas... ecológicas, sí. Que quiere decir miserable, ¿no? O sea, ir a caminar todas las plazas. O el mini turismo, que es para ir poco, ¿no? Sí, mini turismo son 2 horas en Monte Carlo. No, ese es... El mini turismo es una escapada. Bueno. Ah, sí, una escapada sin pagar del hotel. El pagadío que le dice. Pero ese es importante si usted tiene niños. Ajá. Sí. Hay en la ciudad circuitos de espectáculo, mucho espectáculo infantil, ¿eh? Uy, Dios, sí. Cabaret, todo eso. Sí, esa... señor. Burlesque. Todos estos días hay para niños. Hay despertitos, son a la tarde. Títeres, payasos, magos, sí, sí. Pierrots. En cocodrilo también. Sí, cocodrilo. Cocodrilo tiene todo durante lagartitos, las vacaciones de invierno. Pero no cambia la programación. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si están los chicos por todos lados, ¿cómo no va a cambiar la programación? No, es un cabarulo eso. ¿Y por eso? No, bueno, pero durante la... Buenas tardes. Buenas tardes. Durante las vacaciones de invierno hacemos todo, juegos para niños. Claro. Pero señor, por favor, en este mismo lugar, acá tiene una barra... Bueno, retírese. Pero ¿cuál es? ¿Qué? ¿Usted se va a ir de vacaciones, Barton? Me voy a ir de vacaciones. Sí. A mí me gusta mucho ir a Los Ángeles y a Miami. Sí. Ah, ¿y qué va a hacer allá? Me voy a hacerle compañía a Jules. Que siempre se va a estos dos lugares. Sí, pero... Un año va a Los Ángeles y el otro a Miami. Ah, va rotando. No, va en avión. No, bueno, sí. Está gordo, no está, pero no gordo, da tampoco. Claro. Para no hay tanto tiempo. Ahora, son lugares muy diferentes, y por eso para mí son exactamente iguales. Es lo mismo, uno de un lado, otro del otro. Claro. No, o sea, primero, bueno, son muy lejanos de costa a costa. Especialmente para mí, que no fui nunca, ¿me entiendes? Son claro. iguales. Venecia lo mismo. No, pero Venecia no tiene nada que ver ni con Miami. Tiene que ver que no fui. Ah, bueno, pero de cualquier lugar, yo le nombro Bruselas. ¿Fue? Tampoco fui, igual que Miami. Bueno, pero no es igual que Miami, es Bruselas. Igual que Los Ángeles. Para mí es igual, si no estoy ahí. Claro. Bueno, pero no es igual. Las cosas existen... Igual, para mí son iguales. $1,000,000 que $1,000,000,000. No, no es lo mismo. No lo tengo. Bueno, sí, pero... Es lo que es y lo que no es, ¿no me entiende? No, que usted no lo tenga no significa que no exista, señor. Yo no digo pero que si no lo tengo. Digo que para mí da lo mismo. Bueno, pero entonces, si todo le da así... Para bueno, termínela. ¿Pero qué termínela? Usted me... Yo vengo acá a buscar un lugar turismo. Donde, barato donde llevar los chicos. ¿Qué le parece las toninas? Sí, pero hace frío ahora para... ¿Y dónde va a buscar? ¿Cómo va a hacer frío? En Bariloche también hace frío y la gente va a igual. En pleno invierno, no. Ahora, si usted quiere algo más barato, más cerca de Buenos Aires, sí. Una escapada cierra la ventana. ¿Por qué me tengo que escapar? Cierra la ventana, está más lejos que la tonina. No puedo ir tranquilo. Sí. Además, es mucho más lejos que la tonina. Claro. No hay mar. ¿Sabe para llegar al mar pero se cierra si no, la ventana? Olvídese del mar. Usted va a la sierra, va a escalar. ¿A escalar? Sí. Y llega... ¿A cierra de la ventana? Mucho sí. No hay para escalar tampoco, ¿eh? No se ría mucho que cierra la ventana, tiene sus complicaciones. Yo tengo mi casa, cierra la ventana, sí, señor. Sí, no es un cerrito así nomás. No me lo diga. No, viene el Everest. No es, tampoco es el Everest. Sí, y cierra de la ventana. Sí. Para hacer un poco de trekking. ¿Qué? ¿Eh? Correr desnudo. No, trekking es el deporte del caminar. Ah, qué deporte, fantástico. Qué interesante. No tiene uno, pero el bondi también. Campeón mundial, ¿no? ¿Usted no tiene bastones de trekking? Mi abuelo tenía uno. Tengo rollos de burlete. Para cierre de la ventana. Pues, no, el bastón de trekking. Yo subestimaba las prestaciones del bastón de trekking. Sí. Bueno. Imagínese. Hasta que lo probé. Hasta que lo probé. Sí. A todos les pasa igual. Cuando... Lo subestiman. Y después no lo puede largar nunca más. Cuando estuve en la... Usted sabe que hay una capital nacional del trekking. ¿En serio? Y no me diga, ¿qué es? ¿Sierra de la Ventana? No es Sierra de la Ventana. Las Toninas. Es el Chaltén, en la provincia de Santa Cruz. La Sartén, se dice. El Chaltén. Un lugar maravilloso. Chaltén por el mango. Del mango también. Muchos japoneses. Y ahí, para caminar por los senderos que son kilómetros y sí, kilómetros, sí, claro, sí, usted va hasta un glaciar, descubre de pronto si va hasta laguna, ninguna parte y vuelve. Y no hay, no hay bondi ahí para es el tomar, placer de transitar, de caminar, es el placer, de dar un paso. Yo, si puedo, trato de no caminar, pero más bien, un, pero no, si va, es como un colectivo. Sí, ¿para qué, voy a ¿para qué inventaron la los idea de para dar que usted camine un paso adelante, el otro sí, que lo supera? Sí, yo cortase eso, señor. Es un embole. De descubrir en una nueva pisada. A mí ya me estaba gustando, ciérrame la ventana. Y ya me mandó al sartén. De fundar un recorrido, dejar una huella. No en puede este fundar, planeta, ya está todo fundado, señor, ahí. No, se puede dejar huella para dejar que... Para que lo descubran y después. Y entonces usted... Y por ejemplo, el glaciar sí. Perito Robledo. Perito Moreno, ah, señor. El glaciar Perito Moreno... Es un cuento para niños. Ahora está avanzando. Perito es, ¿no? Perito. Pedrito, ah, sí, sí, sí, sí. Pedrito Moreno. Pedrito Moreno. No, no, Perito, señor. Ay, yo le conté un terapia y me hizo una gracia. Este. Usted, ahora en esta época del año, no lo va a ver romper así fuertemente. No. ¿Romper qué? El glaciar. La gente va a verlo, cómo se, va a ver cómo se rompe. Ah, sí, hemos hablado acá de eso que sí, te contó. Sí. Que la gente se toma el glaciar. Sí, sí, sí, la decía whisky. Eso para la excursión no, que van a la. Ya me lo contó, no voy. No. Listo, no. No, y además no, el alcoholismo para los chicos, no. Señor. Las cataratas del Niágara. No. De las que tanto se hablan en Misiones. No, es cataratas del Iguazú. Ahí está, del Iguazú. Son mejores que las del Niágara. Son Niágara, mucho mejores. Sí, porque están cerca, Niágara, sobre todo. No, y están más cerca. Claro. Y son naturales, además. Las del Niágara, no, claro, son artificiales. Las del Niágara son hechas, ¿no? Sí, claro. Sí, son de cemento. Pusieron seis pisos y largaron. Te das cuenta enseguida que es todo falso. Incluso es un juego de luz. Plantas artificiales. Como esos veladores. Ah, las cataratas del Iguazú tiene de todo para hacer. Sí. También, además de no barra... veo que se puede hacer en una catarata más que esquiar, arrojarse. Y suicidarse. No, usted ve. Navegar tiene... contra la corriente. ¿Qué va a hacer en una catarata? No. Nada. Va a la mira y se va. ¿Cuánto puede estar ahí? Media hora. Y sí, con ganas, si es paciente. Mucha ganas. Nada más que pero puede... señor, con esa voluntad no va a ir a ningún bueno, lado. Pero dígame, ¿qué hay para hacer? ¿Qué va a haber para hacer? ¿Pero no qué podés... quiere hacer? Haga la vertical, la vuelta a caer. Meterse abajo no podés porque te escracha el si agua. Si hace la vertical es como la lluvia, es lo mismo. Señor, disfruta de la pasarela. La pas... no, no, no me hable, ni me hable que mire, por favor. Escucha, no puede hablar, hay un ruido. ¿Usted fue ahí? Sí. Agua que ruido, cae. ¿No? Buenas tardes. Ruido, agua que cae. Bueno, pues hace ruido. Bueno, sí, señor, pero el ruido de agua es placentero. ¿Y no, usted? Placentero no. Yo justamente al vecino, que tenía roto el caño del inodoro, le fui a golpear la puerta, le digo, a ver si lo arregla, porque yo sí, a la noche duermo, le digo. Sí, pero es distinto, el sonido de... Todo eso que uno le dice al vecino. Pero el sonido de la catarata es muy diferente a eso. No, no me cabe duda de que es diferente, pero por lo mismo, hace un ruido... Un ruido insoportable, señor. No, una es... onda así, shh, ¿no? Sí. Pero peor. Ya, no, no, no, no. ¿Y qué? No hay... Casa Mayor, hay de todo, por ejemplo. Mire, está. Primero usted llega. Sí. Sí, primero hay que llegar en general. Llega ahí, baja del micro. Entonces, ay, la primera impresión es impactante. Bajando del micro, sí, dice, uy, ¿sabes? Después ya te acostumbras. Después, claro, la catarata, usted va pasando. Ah, claro, bueno, está calentito. Es que es como frío, te da la primera impresión, pero después está calentito. No, no es que está calentito, ¿no? Es que te pones la impresión abajo, visual. Igual se moja cuando se acerca. ¿Te da frío la impresión visual? No, señor, no le da frío. Se acerca, por ejemplo, se acerca a la Garganta del Diablo. Oh, ah, yo la vi esa sí película, impresionante. No, yo prefiero las cataratas. No, señor, es la catarata. Es el principal salto. No, yo no salto tampoco. No, señor. El principal que salte, un oficial. Se acerca usted ahí. Buenas tardes, principal salto, buenas tardes. Servidor. Y se moja, se deja mojar. Ah, sí, yo conozco el eso. Principal salto. No, usted no es un policía bueno. Usted quien visite la Garganta del Diablo, sí, se pone, usted abre los brazos así. Ay, qué asco. Oh, así dice. Así. ¿Y que delante de la gente o mojando, que haya mojando poca gente, porque no voy a... ¿Qué fue? ¿Cómo dice? Mojando, mojando. También la vi eso. Y aparece el principal salto. Con el Neptuno, el carro de la policía que se moja. ¿Y cuál es el hotel más barato ahí? Porque quiero ir a un hotel barato. Sí, claro. Pero, pero que esté cerca de las cataratas, no, a 40 cuadras. Y no se puede todo, las cosas yo, que se vean. Yo quiero que una habitación que me deje, que me salpique justo las cataratas. Bueno, no. Claro. ¿No? Claro. Ahí tiene solo dos hoteles, del lado argentino uno, sí, que están ahí y muy caro. Ah. ¿Y? Está ahí mismo. Y los otros los tienen en Puerto Iguazú, que es la ciudad más cercana, está a unos kilómetros de ahí. ¿De las cataratas? Y sí, no vale. ¿Qué hay? ¿Y dónde están las cataratas? ¿Y por qué no hicieron una tela? Ya lo año abrí la canilla y mirá. No, usted después viaja hasta el parque. Son para eso, me quedo acá también. No, señor, tiene que ir hasta el Parque Nacional, es una reserva, no se puede... Hay con reserva, y claro, pero yo reservo de acá. Sí, claro, mirá, si voy a ir allá, después no hay lugar. ¿No hay lugar? Pues se amontonan todos a mirar, ¿no? Y por ahí no hay lugar, claro. Hay que dejar turno para sacarse la foto, que la gente se saca la foto, y qué sé yo, usted tiene que esperar. ¿Cómo es la foto? Y usted se pone... uno se la sacan, ¿no? No, de lo que quiera, usted saca la foto. ¿Con gente conocida quiere la foto? ¿Para qué quiero? No, mucha gente sabe. ¿No hay que... para montar un burro? No hay, porque a mí me gustan fotos. Montando un burro y atrás las cataratas. Pero no. La nieve cayendo. Está mezclando los paisajes usted. ¿Cómo? No, un burro no es un paisaje, es un animal. ¿Pero cómo va a llevar burro un burro? Lo puede llevar a cualquier lado. ¿Por el qué burro no lo va a llevar? No dejan de entrar burro. Pero no, el burro. Discriminación. El burro es para la quebrada de Humahuaca. No, señor, yo me quiero sacar una foto arriba de un burro y atrás las cataratas. Ahí está. Pero no, un póster. En la catarata usted se saca con el mono en general. La gente... ¿Con ah, quién? Claro. El burro otra no, vez. Pero el mono sí. El burro y el mono, le digo está que... Está lleno, ahí. Hay muchos monos. Ah, ¿sí? Sí. Y sí, la gente ya están como... Patos vica. No, monitos. Mm. Y están muy... ¿Qué? Están como muy domesticados, acostumbrados. Entonces el... Y te faltan el respeto, son los y peores. Y algo así. Manotean cosas. Sí, los ah, pero no son monos esos, sí. Algunos no son monos. No, se mezclan entre los monos. No hay que ir hasta la catarata para eso, escúcheme. Y entonces que me puedo sacar una foto montando un mono. Con la catarata detrás. Va a venir Grimpy y se va a llevar preso a todo. No, se saca de uno. Mira, que este soy yo. No, este. No. Homo sapiens. Yo tenía uno igual, pero de Racing. Y no venden souvenirs que tengan un émbolo. Al dungui dungui. Con el burro, digo. No, ahí... Ahora, las fotos, yo sí le voy a dar un consejo. Sí. Sáquesela siempre. El que se la saca tiene que mirar las cataratas. Claro. Sí, porque claro. Yo tengo un cuñado que sacó un montón de fotos en las cataratas. Sí. Y él se ponía de espaldas a las cataratas con la cámara y sacaba a la mujer. Y no salían árboles, salían. Claro, no, señor. Galeras, pero las cataratas no. Sí, una cola gente esperando para sacarse la foto, sí, salía. Gente así, sí, mirando para otro lado. ¿Qué mira toda esa gente? Las cataratas, decía el tipo. Ahora, ¿y las cataratas se llaman así porque no se las ve bien? No, señor. Las cataratas, no sé cuál es el origen de la palabra catarata. Lo interesante es la catarata de Iguazú y la foto que usted dice. Uh-huh. Y la gracia con los monos. Porque los monos nos causan gracia. Sí, a mí no me causa usted ninguna gracia. No, a mí no. Hay gente que ya fue una vez, como yo, claro, y que vuelve y no a ir. Quiere ir más. Y dice, no, vuelve a ir. Ahora cuando vuelva a las cataratas... Sí, sí, me traigo un mono. No. Un burro. Tendré la precaución de llevarme un grisín largo. Ah, sí, yo lo probé. Yo lo probé. Solitaria. Dice, yo veía gente con grisines, Como el bastón. Con los grisines. Para el mono, para el burro. Largo. No, para el mono. Porque al mono usted le da el grisín y el mono manotea, le hace el jueguito al mono, ah, medio que lo molesta. Ajá. Y el mono le, pobrecito, le saca el grisín. ¿Y después le saca algo, el paquete entero, se le tira encima? ¿Y, alguna cosa de hierro para que el mono se... Mire cómo trate de comer no, el grisín. No, señor, qué crueldad es esa. Qué sé yo. Uno con revólver. Sí. ¿Hay casa de monos? Dorio con hierro. Escúcheme, ¿no hay casa de monos? ¿No hay qué? Casa de monos, cacería. No, está prohibido, ahí está prohibido. Es un parque nacional. Sí, oh, hoy, cuidado. Matar, no se puede matar ni una hormiga. Está el Safari Macuco. Ah, sí. ¿Qué tal? Sí, es un adivino. Que vino de la India y claro, adivina la suerte, el Safari Macuco. No, señor, Safari Macuco. Dígame, Macuco. Usted después de recorrer unos tramos de selva en donde ve mariposas en el barro. Ah, que luchan entre sí. Mariposas en el barro. Demuestran... ¿Cuánto tarda un palmito en crecer? ¿Un palito? Un palmito. ¿Qué? Los palmitos. Los que usted se come acá en la lata. Para dárselo al mono, sí. Bueno, le dicen que es muy caro y que la naturaleza... ¿Y cuánto tarda? Y de pronto llega un río. ¿El Paraná? No sé si es el Iguazú. ¿El Uruguay? No. El Bermejo. El Iguazú. Y lo suben a un gomón. ¿El Carcaranía? No, señor. Sí, bueno. El Iguazú. No hay ningún río ahí. Está lleno de ríos. Lo suben a un gomón. ¿Perdón? Ah, el cine gomón. Yo iba sí, siempre. cinerama, que se ven las cataratas y... Y entonces va río abajo. Va llevando la jangada. Hasta el borde de la catarata hay unos metros. Ah, yo no voy, yo vi una película. Que... Unos metros antes. Y esa le hacen el chiste que el gomón se va y empieza a girar. Y ahí mueren los tipos, los viejos mueren de ataques cardíacos. Sí, y nunca falta uno que se tira al agua, se pone desesperado. Se tira un así. Se tira, ¡ay! Se tira, y todos nos reímos, viendo a la vieja arriba abajo. ¿Y qué pasa si el gomón sigue de largo? Bueno, en ese caso cae. ¿Y si se cae, se muere? No, bueno, pero no cae en general. No, cae solamente en particular. En particular, claro. Linda vacación de invierno también, creo vos también, ¿no? Bueno, y eso es muy entretenido. Sí. Después, y después tiene hay un sí, trencito. Si no se entretiene tirándose desde arriba una catarata, usted no tiene... Usted le va a provocar adrenalina, hombre. Se va a aburrir en cualquier lado. Y después puede participar de los avistajes. ¿Mm? Ah, ¿avistaje? Avistajes de pájaros. Avistaje de pájaros. Mm. De aves. ¿Cómo es? ¿Cómo se juega? Sale a mirar pájaros. Ah, oh, apasionante. El primero que lo ve. ¡Un pájaro! ¡Gané! Ese no. Ese lo hizo. Es el mono. Un mono con pluma. Es el burro. Ese me gustó. Salir a mirar pájaros. Bueno, sale a mirar y a fotografiar. Ay, en silencio se va. ¿Cómo? Molesta que estaba hablando. No, por eso. Una vez que usted hace silencio y dice, mira, se está ahogando, se está ahogando. Cállese, que se me despierta el pájaro. Entonces dice, ahí está el, ¿cómo se llama este? El tucán. ¿El mi qué? No, el tucán. Mi perro. Son indios. Tucán dinamita. Si a Tucán le gusta bailar. Deben ser los gorilas, deben ser. Sí, sí, porque sientan un golpe. Mira, el mirante roja. Estamos transmitiendo desde la catarata del Iguazú. Sí, encima es que tenemos problemas de interferencia. Nos escucha Radio Nacional por los pájaros. Son los de Clarín. Sí. Sí, pero... Y el problema es que cuando uno ve uno de la emoción, un pájaro okay. Exótico... yo me desmayo. Sí, sí. Yo veo un pájaro y se ve atrás las cataratas. Atrás las cataratas. Oh. Y varios no pájaros. ¿No será un pájaro? Varios pájaros. Varios juntos y algunos, sí. Digamos, por comprar el Dungui Dungui. ¿Qué pájaro hay allá? El cóndor. El cóndor anda ahí. No, el cóndor pasa. Yo cóndor. Señor. Y me voy ahí, claro. Sale con una fresia ducha. El cóndor está en los Andes, en lo más alto de los Andes. Y bueno, pero bueno. Segundo las cataratas. Sí. No, señor. Ahí tiene, bueno, los tucanes, papagayos. Papagayos, sí. Mire usted. Le sacan fotos. Y después hay aves. ¿Murciélagos hay? Ni sabemos los nombres. No sé si hay murciélagos en la noche. Ay, debe sí, haber. De las aves que más me gustan. El avistaje nocturno. Sí, de las aves que vuelan me gusta el chancho. Bueno, y entonces ahí hace el safari fotográfico. Claro, que en vez de matarlos a los pájaros... Le tiran cámara de fotos. Le tiran con cámara de fotos. No, señor, los mira y los caza, le caza la imagen al pájaro. Claro, el pájaro sí. Lo deja volar. Después, ¿la foto la tengo que meter en una jaula o la puedo dejar así nomás? Le pone al piste. Bueno, y después están las cosas más para los turistas... así de nivel masivo que van al trencito, como un trencito de la alegría. Un agarrado atrás del otro, claro. Un mamarracho. Eso es lo que más me gusta, el trencito de la alegría. No, señor, es una cosa un poco horrible. En medio de la selva, un trencito, como si fuera de Plaza Italia, pero en la selva. Oh, es un horror. Y, perdón, ¿aparecen animales de la selva? Por ejemplo, fieras, sí. Leones cebados. Porque... No, pero leones no hay. ¿Cómo que no hay leones? No importa. Si hay, y usted, en medio de la selva, ¿qué hay en la selva? Leones. Leones. Lo primero que hay en la selva es leones. El león no habita en la selva. Ah, no. El rey de la... ¿El rey de la qué? Que es el rey que del pullover. No, es el... el rey del zoológico. Es el rey de la sabana. Del estrique. De la sábana, no. No, señor, es un error eso. El león no es rey de la selva, sino hay, en la selva no hay leones, hay tigres. Oh. Ah, sí, claro, hay tigres y hay... No es lo mismo, señor, es otro animal. Bueno, ¿y animales autóctonos qué tiene para ofrecer? Ahora, ¿qué son? Ahí tenemos el yaguareté. Todos con poncho. No, el yaguareté, que es un felino que está a vías de extinción. ¿Cómo es? Es como un leopardito. Ah, qué rico, ¿eh? Sí, es rico, si te agarra uno, él va a decir qué rico es usted. Ah, es un poco, claro. Sí. ¿Muerden? Sí, muerden, son animales salvajes. Qué barbaridad, ¿no? Y habría que terminar con una buena entonces verdad, no me claro. subo a ese tren de la alegría. Porque empieza con alegría, te agarra un yaguareté y nos amargamos la fiesta. ¿Y el aguaraguazú? Sí, bueno, hay esas, hay serpientes. No es una serpiente, el aguaraguazú, señor. ¿El aguaraguazú qué era? No me acuerdo. Es un animal que está hecho una parte de lobo, una parte de hombre y otra parte de león. Ah, es una leyenda guaraní. Una leyenda, sí, está en el hotel brasilero. Esa. Sí. No, eso dicen, hay muchas leyendas guaraníes que hablan sí, de eso. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Te tomas un taxi y enseguida el tipo te cuenta. Leyendas guaraníes. Leyenda guaraní. Llora, llora, Urutaú. El Urutaú, el pombero y todo eso. El Shogui. Bueno, sí, ahí le van a contar esas historias, pero nosotros hacemos avistaje de especies que existen, discúlpeme. ¿De peces? De especies. Ah, se pesca, peces. Se pesca en las cataratas, ¿no? Uno tira ahí. No, en la catarata misma no. Pescar. Hay piraña más arriba, hay ríos con pirañas. ¿Sí? ¿Y la pesca con carnada humana? Te comen, te comen. Todo. Todo, todo. No, bueno, te comen, sí. Todo o una parte. Si sí, salís, la que está en el agua. Nunca salís del todo. No. Nadie se baña dos veces. No, en el mismo río de piraña. Sí, tienen que tener cuidado con los yacarés, porque de pronto hay... Sí, hay no. Sí, mucho piquete ahí en sí. Las cataratas. No, con el yacaré, el cocodrilito, digamos. Sí, eso, sí. Eso vale sí. Lo que es un yacaré. Bueno, señor, no sé, como usted adivina me habla de los chacareros. Que tiene cuatro patas, anda de noche y dice miau, el yacaré. Pero, bueno, todo la va a pasar muy bien. Hay muchos insectos, me dijeron. Sí, ahí, ¿no? Eso sí. ¿Eh? Hay bichos. Sí. Hay insectos, me dijeron, de este tamaño. Sí. Sí, un poco más grande, ¿eh? Ah, ¿en serio? Mira vos. ¿Insectos de qué, cómo se denominan? Mosquito. Mosquito, extraño, ¿no? Sí, porque... Después tiene jejenes, que ¿Jejenes? Son como mosquito, pero más desarrollado. Incluso jejenes debe haber también. Como el patobica del mosquito es el jejen. ¿Y por qué lo pronuncia mal? No, ese lo... Gijón, dice ese usted. Lo pica, no, jejen. ¿Y bichos de luz? Ah. Sí, luciérnaga, dice usted. No, no bichos de luz. Sí, hay también. Se ve más en verano. Usted sabe que se ve a la hembra, se ¿no? ve de noche, ¿no? Y sí. a la hembra. Sí, bueno. Ah, ¿por qué? Al macho no lo el ve. El macho anda apagado, ¿no? Sí. La hembra hace la luz. Sí, hace da la luz. Da luz la hembra, sí. No, la hembra hace la luz para decirle al macho... Acá estoy. Te señalo el camino. Mirá vos. Sí. Mirá si la especie humana... Bueno. Sí. Y escúcheme, ¿y la boa constrictor, que yo he escuchado sí, por ahí hay, este... ¿Hay boa constrictor? No sé si hay en esa zona, me parece que no. No, hay gran cosa. Y no. No, hay mucha yaraná. Ah, pero a mí me gusta la serpiente que te agarra... Sí, te abraza. Te abraza, te dan 5 o 6 vueltas y te rompe los huesos. ¿Y por qué y le gusta? Te come. Porque me gusta y esa. Y te traga entero. Me gustaría ver eso. ¿Pero qué le gustaría ver? Vamos, que mirá, hay un señor... Se lo está comiendo una boa constrictor. Es mucho mejor que ver una yarará que pasa ahí, a lo sumo lo pica el tipo. ¿Ve romper bueno. el glaciar o ve romper los huesos? Mirá, nos paramos todos ahí, estamos mirando las cataratas por ahí allá, una boa constrictor que nos agarra el tipo. Sentimos los ruiditos de los huesos. Pero señor... Cric, cric, que el tipo... ¿Y usted no se siente en peligro? ¿Y si se lo está comiendo al otro? Si te... Bueno, es justo no, porque una yarará, digo una boa constrictor, sí. cuando se come un tipo, está unos cuantos días diciéndolo. Sí, está saciada lo ya repite, en la boa, sí, sí. pero puede haber otra cerca. Y bueno, puede haber otra cerca. Mire, no. cuando usted ve una, hay otra. Ah, sí, sí. Sí, eso también pasa por acá. Este. Sí, sí. Es sí. así. Sí, yo escuché mucho eso. Por eso, algunos se concentran en una y en verdad tiene la otra y más tiene alta. Tiene la otra atrás. Sí. Sí. sí, sí. Es como en los bailes. A mí me pasó una vez también, sí, y bueno. no me acuerdo. Entonces tiene que aprenderlo. Bueno, ¿y qué otros animales así... fantásticos. ¿Sabes? No, no son animales fantásticos. Lugar, son prácticamente, según estoy viendo, es como la película de sí, Jurassic Park. Sí. No, si no puede llevar a los chicos siempre en plan de vacaciones de invierno, ¿no? ¿Deportes de riesgo no tienen para los chicos? Sí, en plan de que otra cosa puede ser. No, digo, sí, del paseo, digo, puede ir hacia el norte. De las cataratas. No hay más, del norte no hay más nada. No, para hacia el noroeste. Yo vi el mapa de la Argentina, termina. Termina, usted se cae hacia el abismo ahí. No, después está Brasil, hay mucho más. Tiene lo blanco. No, este se compró un mapa político. Ah, sí, me parecía. Con razón. Sí. No, señor. Está lleno de promesas este mapa. Cómprese un mapa físico. Ese están prohibidos, sí. Acá para los chicos. Y va a ver que la cosa sigue. Sí, en el mapa, claro. Sí, toda hora. Bueno, escúchame, yo quiero hacer deporte de riesgo. ¿Qué tiene ahí para...? No, bueno, deportes de riesgo tiene... Ahí puede hacer... Fútbol. La tirolesa. Ah, esa no la sé. La tirolesa es con una roldana. Sí. Ah, me imaginaba. Sí. ¿Dónde se coloca? Una ¿cómo es? Una roldana y una tirolesa. No, usted, no, la tirolesa. O sea, la tirolesa se llama la minícula. Ah, la minita, sí. También. Bueno, ¿y qué hago? Hay una soga que se tensa de un lado al otro, una superficie más alta que otra, de dos extremos, y usted se desliza. Como si se deslizara a lo largo de la soga a colgar la ropa, digamos. Como una liana. Una cosa así. Oh. Con las piernas. ¿Y abajo qué hay? ¿Un abismo? Un abismo. Oh. Sí, hasta ahí todo lo mismo. Y te caes, te morís, disculpame que te lo diga. No, porque usted, por ejemplo, en la selva misionera, usted hace un tour de árboles, de copa de árboles. Eso lo tenemos. La copa de uno de esos árboles me rompo los cuernos. No, va hace un circuito de sogas por todas las copas de los árboles. ¿Qué? No, ves, se va pegando con las ramas, va pasando por todas las... Una copa y es una porquería eso. Es como un... Una degustación. Una erosilla, pero entre los yuyos. No, entre los yuyos no, señor. Entre copas de árboles gigantescos y la selva. No. Usted no, se siente... Mirá si me agarra ahí la boa constrictor. No, ahí no está. O el cóndor. ¿Cómo que no? El cóndor, claro. Yo boa constrictor, ¿dónde los espero los tipos? Colgada del cablecito ahí. Tipo que pasará y le casa alguno. Pero la boa no... Primero que no está ahí la boa. Y la boa no hace nidos. No piensa la boa. ¿Cómo no va a pensar? ¿Cómo va a pensar? Señor... A vos te parece que vos solo pensás. No, pero... No hay muchos aquí que se creen que ellos solo pensás. La boa no dice, ay, voy a subirme la soga para después. Dice. Hace su nido en los árboles, señor, la boa. Tiene más inteligencia que un cristiano, alguna boa. ¿Cómo? Por eso se lo come crudo, claro. Sí, mismo el perro. Sí, o el que decía antes, el gato chino, ese que saluda. No, el gato de la fortuna, ese. Sí. Bueno, vamos a ir, ¿eh? ¿Dónde pone los huevos la constrictora? Así como más que los huevos. Le digo, acá no hay boa, señor. Bueno, pero ¿dónde pone los huevos? Tiene una cueva. Una cueva, no, un nido tendrá. Una cosa en la tierra y ahí pone los huevos. Ojo, no se acerque al huevo porque... Bueno, a ningún animal le gusta que le toquen los huevos, ¿no? No crea. No. ¿Vio usted prueba de acercarse a un nido donde hay huevos? Sí. Y enseguida viene... Y está... El animal los va a defender. Viene un tigre, por ejemplo. Sí, sí, que es muy... No, un tigre no. El tigre no tiene huevos. El tigre no hay, jagualeté, dijo usted. No hay, claro. Jagualeté. O monos, digamos. No, señor, hay animales que ponen huevos y otros que no. Y sí, el animal cobarde, sí, señor. El tigre no los pone, por ejemplo. No creía, yo he visto. Pero, por ejemplo, las aves, las serpientes, que si usted se acerca, ¿llega a tocar un huevo? Guarda. Guarda, porque el animal lo siente como una agresión. Sí. Y bueno. ¿Lisa? Todo siente como una agresión el animal. No, todo no. El tigre, por ejemplo. Sí, ¿por qué? Vos te le paseás desnudo a 3 metros y te come. Vestido también se lo come. Sí, pero bueno, ¿viste? Todo lo come con una agresión. ¿Le sacás una foto? No hay manera de caerle simpático. Por eso hay que exterminarlo. Está muy bien que estén en extinción. No, si usted se queda quieto o lo agrede en demasía, usted tiene que superar la agresión del tigre. Hay que superarla, ¿eh? Entonces el tigre da la vuelta y va a decir otra cosa. Ah, mirá. Usted es un verdadero. Es guapo en barra. Ajá. Pero es muy difícil. Yo no probaría. ¿Hay news ahí donde dice usted? No, señor. En Misiones no. Eso es en el África. O sea, no hay nada ahí. Bueno, ¿no? En Misiones no. Hay otras vamos especies. Vamos a ir igual. ¿Igual querés vamos ir? A ir igual a pesar de todo esto que me está diciendo. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa. Sí. Y vamos a obsequiar. Ah, el sorteo de los news. Los libros. Eso. Los libros de Ulanovsky, ¿dónde está? No, espere. Los Decido libros. Agarre a cualquiera y déselo. No, por ahí no lo quiere alguna persona. Una persona que hayan escrito en el papelito, quiero el libro. Allá me dice acá nuestra secretaria Irene que lo tiene. Gracias. Acá viene un señor a retirarlo. Espere un momento, señor. No se lo ganó todavía. ¿Quién le pusieron el papelito? Está muy lejos para tirarlo. ¿Quién es? Alguien que lo que más quisiera en la vida es tener el libro. A ver, dígalo. No insista, el de azul. Ahora lo pone acá. Hay uno. Está poniendo en todas las urnas. Allá hay otros dos. ¿Qué tipo? Están exagerando algunos, ¿eh? Sí, algunos. Porque no puede ser que sean lo que más quieren en la vida. Especialmente ese señor que está con esa señorita. ¿Qué necesidad tiene? ¿Cuándo lo va a leer? No, además que levanta los brazos como diciendo, no fue offside, no fue offside. La chica también levanta los brazos. Mire, escúcheme, vamos a hacer esto. No, para, ¿hay algún estudiante de comunicación, por ejemplo? ¿Para qué va a estudiar comunicación? Mira, todos fingen, todos fingen. Allá otro, ahora estoy atrás. Se pone todo de pie y lo tiramos al medio. La libreta universitaria. Y la materia que aprobó. ¿Dónde está la libreta universitaria? Simulador. Vamos a hacerlo expulsar por el Pato Vica. Sí. Saquen una por hoja, mentir, vamos. Por mentir. Hay que llevar siempre al libreto universitario. Sí, yo la llevo a todas partes en el bolsillo de atrás. Sí, con la libreta. Manuelo, documento y libreto universitario. Y libreta que es un socotronco de cartón. Bueno, señores, pausa. Permiso. Sí, adelante. Comienza Espacio Publicitario. Seguinos en Twitter, @lavenganzaradio. Son los préstamos personales del Banco Provincia. Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. 3399-242109. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. Una de la madrugada y 7 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. Ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Muy bien, maestro. Hay pedidos de toda índole. Por ejemplo, aquí le piden la... No la vieja, le piden la vieja serenata, si la tienen. ¿La vieja serenata? Sí. Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablaran jazmines y balbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción. Y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena, junto a su reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce copla galana, abriéndose la ventajará. Muchas gracias, se osó. Muy bueno, maestro. ¿Qué más quiere? Bueno, maestro, acá Mirta le pide o Rubias de New York o Yo no sé qué me han hecho tus ojos o las dos. Bueno, hagamos las dos. Una atrás de la otra como puñalada de manco. Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas de Vietnam, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar. Deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de sus boquitas pintadas, para que les muñecas del olvido y del placer ríe su alegría como un cacabel. Muy bien, maestro. Aquí tiene... Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión, toda la pasión que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, ojos para mí son el reflejo fiel, son el reflejo fiel. Un alma que al querer te da con frenesí. Tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Bueno, maestro, aquí Alfredo le pedía romántica. Romántica es otro bal, pero bueno, lo hacemos después, si viene al caso. Puentecito al Río tampoco lo va a querer hacer. Entonces, digo, sin los animales de corral. Puentecito del Río lo podemos hacer. Podemos hacer Puentecito del Río entre todos. Claro. hacia el valle del fresco verdor. Cuántas veces salir a su casa a buscar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Aquí Silvina pide, esto es para el trío, piden Girl. Bueno, va con babosa esta también. Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. When I think of all the times I tried so hard to leave her, she won't turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I will leave her. After all this time, I don't know why. You down one phrase out there, you feel a fool. When you say she looking good, she acts as if it's understood. She's cool, cool, cool, cool. Para Madonna le piden Fields of Gold. Bueno. ¿Va? ¿En sí, no? Sí. Un, dos, tres. Y... You remember me where the west wind to guess why a pound of fields of barley. sun, she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in the fields of gold. Maestro, aquí le pide... ¿Qué le piden? El grupo de Silvia y Mirta le piden Baby on Board. Bueno. Parte del repertorio del trío Sin Nombre. ¿Lo hacemos? ¿Ah? Bueno. L1, L2, L3. Baby. Como decíamos hace un ratito, le pedían romántica. Eso es romántica. Pasabas entre muchas mascaritas, arrastrando el cascabel de tu alegría. Y entre todas vos horas me atraguías, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo, que al volver del jardín cabeza loca, me dejaste la marca de tu boca, como un sello feliz del carnaval. Serpentinas del val que enredando mi ayer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del val que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Qué lindo, qué. Muy bien, maestro. Antes de irnos, tienen tiempo para un capricho. No, una canción. ¿Quiere que hagamos algún...? Indio. No, Indio bombero. Tico, tico. Bien. Hay que hacer los ravioles. Sonido. Acá se tiran penales, ¿eh? No, para que esté buscando la flauta, que nada más. Ahí está, ahí está. Tabatarara. Señores, vamos a conectar. ¿Conectamos? Sí, sí. Conectamos claro. Con nuestro canal infantil en España, Paco Paco. Adelante. Buenas noches, niños. Buenas noches, estamos. Buenas noches. Claro, hombre. ¿Tenemos ganas de cantar canciones? No. Sí. Que si tenemos ganas de cantar, hombre. ¡Contestar, caramba! ¡Tenemos ganas! ¡Nosotros tenemos ganas! ¡Coño, digo! Pues vamos, niños. ¡Cuánto entusiasmo! Los niños no tienen ningún entusiasmo. ¡A ver esas palmas, hombre! Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos una orquesta, varias de generaciones. Si tú quieres todavía elegir la melodía. Que tú tengas ese diga. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, como dijo Martín, si toco el trombón, pues vamos, niños, abre esas palmas, hombre. Los niños capitalinos van a la urna. Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca su... Hombre, que me olvidó la letra y que con fácil, todo, con disimulo... Pues vamos, que están los niños. Para que estos niños no se den cuenta de que... Pero nadie se tenga una laguna, tú. Que ellos tienen la ilusión, hombre. La están corneta. Esperando. Mi abuelo, con un dedo... Pues vamos. Hombre, hombre... La otra parte vez, del laguna, estribillo. Laguna. Disimulo, que no se encuentra en ella. Me he olvidado. Que abran los dedos que riman con las notas de la música, hombre. ¡Que el estribillo! Toco la trompeta, burro, burro, burreta. Si toco el clarinete, burro, burro, burrete. Si toco el violín, como dijo Martín. Si toco el trombón, burro. ¡Este niño encima! ¡Fuera, fuera! ¡Llévete, llévete! Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Pluralidad de ideas. Seguí en la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa.